Bueno, este señor es secretario de Educación, estaba visitando la ciudad, visitando las escuelas, visitando algunas obras que están en ejecución y, por supuesto, el municipio de alguna manera participa activamente en ayudar a la provincia en todo lo que es aspecto de educación. Para esto, hoy fue una visita protocolar, pero donde hemos compartido distintos temas en estado de situación en algunos edificios que se están remodelando, en algunas construcciones de algunos edificios escolares que se están llevando adelante, algunas situaciones menores, particulares, que se dan y que también el municipio está participando para poder ayudar a educación en todo lo que es lo que podamos, digamos. Y en esto, por ejemplo, la Escuela Especial Laboral número 4, el municipio le ha cedido un edificio muy lindo, muy importante, que estamos remodelando en este momento con obra propia del municipio, para poder ponerlo en funcionamiento en cuestión de días y darle un lugar muy cómodo, muy lindo para esta escuela especial que hasta ahora ha deambulado por distintos alquileres que ha hecho la provincia en la ciudad, y hoy el municipio le cede este lugar hasta tanto, calculamos que en un par de años se haga la escuela ya definitiva para esta escuela especial. Así que, bueno, compartimos diversos temas técnicos y desde ya que el señor secretario muy amablemente se ha puesto a disposición del municipio para colaborar en las situaciones que tengan que ver con educación, con algunos temas sociales, y nosotros también le hemos transmitido nuestra predisposición plena a poder colaborar con Educación de Provincia en todo lo que haga, a lo que el municipio pueda dar una mano en este aspecto. Hemos compartido el tema de los convenios escolares que hemos suscrito con el Ministerio de Educación y que nos han agradecido la predisposición y el hecho de que se han iniciado las clases con un normal abastecimiento, más allá de que nos llevó también a hacer algunas compras apresuradas para poder abra la escuela y cuenten con todos los insumos que necesitaban, tanto de comedores como de artículos de limpieza. Para esto hemos tomado la decisión de que la licitación, que iba a llevar algunas semanas para poder concretar la compra, hemos decidido comprar un 20% de este pedido para el primer trimestre de forma directa, con los presupuestos, por supuesto, y de esta manera poder dar cumplimiento a que se inicien las clases con todos los insumos que la provincia, digamos, provee a las escuelas y que esta actividad está a cargo del municipio. Así que, bueno, nos han felicitado por esto, por este esfuerzo que hemos hecho, a pesar de que se arrancó tarde con este tema, por una cuestión que se firmó tarde el convenio con provincia y que pudimos llevarlo adelante y normalizar esta situación en cuestión de días. Y bueno, esto un poco fue el centro de la charla con este señor.